Vos sos el famoso cortamambo, el que a los pibes deja tirado. Vos sos el famoso cortamambo, el que a los pibes deja tirado. Chamullas, psicologías, como que en tu casa no estás y se escucha llamar a vecino de atrás por tu nombre. Pero si despegas de tu casa, tomamos. Mandas una evidencia como que a la play jugamos. A tu señora la chamullas y a tu casa no te dejan entrar. ¿Por qué será? Por ti tomar. Pollera, vos sos un pollera. Para los pibes en el baile o en el barrio, vos sos un pollera. En el baile o en el barrio, vos sos un pollera. Qué garrón. Oh, oh, oh. Los pibes ya sabemos que tu señora te dominó. Qué bajón. Te suenan los turros. A los pibes son machurros. Vos sos el famoso cortamambo, el que a los pibes deja tirado. Vos sos el famoso cortamambo, el que a los pibes deja tirado. Chamullas, psicologías, como que en tu casa no estás y se escucha llamar a vecino de atrás por tu nombre. Pero si despegas de tu casa, tomamos. Mandas una evidencia como que a la play jugamos. A tu señora la chamullas y a tu casa no te dejan entrar. ¿Por qué será? Por ti tomar. Pollera, vos sos un pollera. Para los pibes en el baile o en el barrio, vos sos un pollera. Pollera, vos sos un pollera. Para los pibes en el baile o en el barrio, vos sos un pollera.